Bueno, póngase en situación. Atardecer marino, ambiente con el rumor de las olas. Él, solemne, caída de ojos, ahí está. Le dije. Situación. Le dice, querida, tengo que partir. Nuevos horizontes me esperan, allá donde el mar y el cielo juntan sus labios. Me esperan tesoros escondidos en el fondo de un cofre, enterrado en una playa que no aparece en ningún mapa. Querida, tengo que partir. Así que, espera mi regreso. Espérame, porque... Volveré. No sé, espérame porque sí, seremos los mismos, pero con la certeza de ver a emprendido ese viaje que anunciaban las sirenas, con la certeza de haber asumido el reto de estar vivos. Querida, me voy. Y se piró, agarró su barco, que por cierto no se llamaba Libertad, y se marchó, se perdió en el horizonte, y allí se quedó ella, agitando el pañuelo blanco del desconsuelo y viendo cómo el horizonte consumía las velas del barco en el que viajaba su amado. Día tras día, esperando soñar ser fanal que atrajera a su amante, con el alma roja por los sargazos y los ojos quemados por el salitre, oteando día tras día el horizonte. Nosotros aquí en el pueblo nos apiadábamos de ella y de vez en cuando nos acercábamos para hacerle compañía. Y hablábamos de cualquier cosa para mantenerla entretenida. Le contábamos cualquier anécdota que le hiciera sonreír. No sé, ¿has visto que el invierno se ha adelantado? ¿Viste cómo vinieron las redes de los últimos muchachos que salieron de Fallegana llenos de peces? ¿Sí? Cualquier chisme valía, cualquier pequeña mentira que le hiciera sonreír. ¿Has visto que España se rompe? Acaso a nuestra conversación y andaba más pendiente del horizonte como siempre. Un día estaba ella mirando el océano infinito, como tantas veces. Tenía los pies enterrados en la arena de la playa, la arena que vertió su reloj de tanto esperar. De fondo sonaba el rumor del mar. A lo lejos, como tantas veces, el faro parpadeaba. Bueno, estaba ella tratando de encontrar, imaginando un velero allá a lo lejos. Hizo repaso de su vida y se dijo: hasta aquí hemos llegado. Yo me piro, me voy a tirar toda la vida esperando. Esto no va conmigo. Así que... horizontes y no supo encontrarlos en la curva de mi espalda. Se marchó a buscar tesoros y no supo encontrarlos en casa conmigo, ¿no? Yo me voy. Y se fue. Dijo que le dé por saco. Y al día siguiente hizo las maletas y dejó Penmayor. Y tendrías que verla, porque la sonrisa no le cabía en la cara. Se despedía de todos de los del pueblo. Y nosotros le decíamos, hasta pronto, Penélope. Y ella decía, no, hasta nunca, yo me voy. Y de hecho se fue para un pueblo del interior, que el salitre y los sargazos le habían jodido ya suficientemente a la salud. Y es feliz. Encontró trabajo como taquillera en un viejo cine de barrio. Ahora, al parecer anda en amores con el tipo que trabaja en el proyector. ¿Le va bien? Del muchacho que partió en aquel velero, no volvimos a saber nada. ¿Ella piensa en él? Sí, a veces. Sobre todo cuando en la pantalla del cine ve un barco zarandeado por un mar embravecido. A veces piensa en él y vuelve a hacer repaso de su vida. Y se dice, ese tipo no sabe lo que se perdió.